mano en la expresión. El segundo que vendrá se transforma hoy. Un recordatorio de lo cotidiano plasmado en la pared, donde nos miramos por primera vez hasta el final. Un mañana que hoy puedo imaginar, un debate incesante entre el cielo y el infierno. Un boceto de lo nuestro cobra vida en el cuaderno.